El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, visitó el 22 de enero el féretro del difunto Kang Ki-sob, miembro suplente del Comité Central del Partido, diputado a la Asamblea Popular Suprema de la República y director general de la Aviación Civil, y expresó su profunda condolencia. Asistieron a los funerales también Hwang Byung-so, Choi Ryong-hae y otros directivos del Partido y Ejército. Estaba colocada ante el féretro la corona floral enviada por el estimado máximo dirigente y a un lado estaban de pie los familiares del difunto. Y a otro lado estaban alineados los guardias de honor del Ejército Popular. El máximo dirigente guardó minutos de silencio en memoria del soldado revolucionario que elevó el prestigio exterior de nuestro partido y Estado e hizo gran aporte al desarrollo de transporte aéreo del país, al cumplir con responsabilidad su tarea de aviación importante y asegurar con todo éxito la gestión del servicio regular internacional y nacional desde que se formó como competente directivo de aviación bajo particular confianza y amor del gran líder y el gran general. El estimado máximo dirigente se reunió con los familiares del difunto, expresó su profunda condolencia y los consoló con cordialidad.